Aspiradora. ¡Guau! ¡Depredadora! Tiene todo para ganar, es ardiente y muy sensual, y los hombres caen solos, a todos quiere devorar. Lleva fuego, es un volcán, y desea poder saciar todo el sexo que su cuerpo va pidiendo más y más. ¡Depredadora! ¡Depredadora! A cualquier hombre tú lo atacas sin demora. Depredadora, depredadora, encantadora y a la vez provocadora. Depredadora, depredadora, entre tus manos está siempre a quien devoras. Depredadora, depredadora, yo te conozco bien hermosa pecadora. Una bestia en la ciudad, indomable en su caminar, a los hombres deja locos, a todos quiere enamorar. Es una leona infernal, como se viste esa criminal, tiene besos tan salvajes que te envuelve y te hace volar. Cualquier hombre tú lo atacas sin demora. Depredadora, depredadora, encantadora y a la vez provocadora. Depredadora, depredadora, entre tus manos está siempre a quien devoras. Depredadora, depredadora, yo te conozco bien hermosa pecadora. ¿Por qué sos tan depredadora, depredadora? A cualquier hombre tú lo atacas sin demora. Depredadora, depredadora, encantadora y a la vez provocadora. Depredadora, depredadora, entre tus manos está siempre a quien devoras. Depredadora, depredadora, yo te conozco, mi hermosa pecadora.